Vender en Amazon ofrece una enorme oportunidad debido a su vasta base de clientes, pero también presenta una serie de desafíos que las empresas deben superar para tener éxito. Hoy hablamos de algunos de los problemas más comunes a los que se enfrentan las empresas al vender en esta plataforma. Vamos a analizar los principales problemas que tienen las empresas al vender en Amazon, porque entender estos desafíos es el primer paso para superarlos. Como consultora especializada en el Marketplace de Amazon, puedo ayudarte a optimizar tus operaciones y a maximizar las ventas en Amazon. Reserva tu primera consultoría gratis. Hablemos y hagamos crecer tu negocio juntos. Puedes encontrar ayuda profesional para vender en Amazon en margottomé.com/consultoría-amazon. Incrementan tus beneficios de forma potencial. Conmigo serás y venceremos cualquier mal. Vende conmigo, sube a la cima del éxito. En Amazon vivirás momentos perfectos. Aprende a vender y nunca te rindas. Juntos lograremos las metas más lindas. ¿Sabías que vender en Amazon puede incrementar tus ventas en más de un 100%? Es sencillo. Creas tu cuenta en Amazon, subes un producto y empiezas a generar ingresos. Sin embargo, vender en Amazon puede resultar muy costoso si no conoces los detalles de los costes involucrados. Una gestión eficaz de tu cuenta de vendedor en Amazon puede ser la clave para diferenciarte entre el éxito y el estancamiento de tu tienda. Soy Margot Tomé. Soy consultora experta en ventas en Amazon, con más de 10 años de experiencia, y me especializo en analizar datos y desarrollar estrategias de ventas efectivas en Amazon. Desde 2016 gestiono la cuenta de Amazon como Amazon Vendor en una importante empresa gallega. Y desde entonces estamos creciendo cada año tanto ventas como beneficio. Los resultados son espectaculares. Actualmente colaboro también directamente con empresas y marcas sin intermediarios ni equipos. Esto me permite ofrecer un servicio personalizado y enfocado en las necesidades de la empresa, en necesidades específicas. Permíteme guiarte a través del complejo mundo de las ventas en Amazon para que puedas maximizar tus ingresos y minimizar los costos. Juntos podemos transformar tu negocio en Amazon. Puedes reservar tu primera consultoría gratis. Ve a margottomé.com/consultoría-amazon. Pasemos ahora al capítulo de hoy. Problemas más comunes a los que se enfrentan las empresas a la hora de vender en esta plataforma de Amazon. Uno es la alta competencia. Hay saturación de mercado porque Amazon es un marketplace muy competitivo con miles de vendedores ofreciendo productos muy similares. Destacar entre la multitud puede ser un gran desafío. La competencia con Amazon, porque además de otros vendedores, las empresas a menudo compiten directamente con Amazon, porque Amazon tiene productos similares y esto puede dificultar la competitividad en precios y en visibilidad. Otro de los problemas más comunes que tienen las empresas, dos, es la gestión de inventario. Los stocks y los overstocks. Debes mantener un equilibrio correcto entre el exceso de inventario y las rupturas de stock, porque esto es crucial. Un mal manejo del inventario puede llevar a pérdidas de ventas y costes adicionales de almacenamiento. Por eso está el Fulfillment by Amazon, que es utilizar FBA. Esto facilita la logística, pero también implica unos costes adicionales y la necesidad de cumplir con los requisitos muy estrictos de Amazon. 3. Optimiza tus listados, es decir, las fichas de productos. Para ello, has de utilizar el SEO y palabras clave. La optimización de los listados para que aparezcan en las búsquedas relevantes de Amazon requiere un conocimiento detallado del SEO específico para Amazon y de tu producto. Utiliza imágenes y descripciones de alta calidad, descripciones detalladas y persuasivas, porque es esencial para atraer a los compradores y mejorar la tasa de conversión. 4. Precios y márgenes. Existen guerra de precios. Para mantenerse competitivas, las empresas a menudo tienen que participar en guerras de precios. Esto puede reducir significativamente los márgenes de beneficio. Los precios han de ser dinámicos. Es necesario ajustar constantemente los precios en respuesta a la competencia y a la demanda. Y esto puede ser un proceso complejo y además lleva mucho tiempo. A veces las empresas se enfrentan a la baja rentabilidad, acumulación de cargos y gastos relacionados con la plataforma, como las tarifas de almacenamiento, las comisiones por ventas, los costes de publicidad, los gastos de logística. Es fácil ver cómo estos gastos en conjunto pueden consumir los márgenes de ganancia y quedarte sin beneficio. 5. Tenemos la publicidad y las promociones, que son como otro apartado. Hay unos costes de coste por clic. La publicidad de pago por clic, que es PPC en Amazon, puede ser muy costosa, requiere además una gestión constante para optimizar el retorno de la inversión. Además, hay promociones y ofertas, que ejecutar promociones y descuentos efectivamente son muy buenos para atraer a los compradores, pero debes tener cuidado de no erosionar los márgenes y la ganancia. 6. La gestión de la reputación de la empresa. Existen las reseñas y las clasificaciones. Las calificaciones, las reseñas, las reviews. Las reseñas negativas pueden afectar significativamente la percepción del producto y las ventas. Gestiona bien las reseñas y mantén una buena calificación porque es crucial. Y presta atención al servicio al cliente. Proporcionar un excelente servicio al cliente para resolver problemas rápidamente y que mantengas una buena reputación fundamental para tu negocio. Cumple. Punto 7 es que cumplas las políticas y las reglas de Amazon. Hay cambios en las políticas. Amazon cambia sus políticas y reglas frecuentemente y esto requiere que las empresas se mantengan actualizadas y que ajusten sus estrategias en consecuencia. Puedes tener una suspensión de la cuenta. Esto implica incumplir las políticas de Amazon, puede llevar a la suspensión de tu cuenta y esto tiene un impacto devastador en las ventas, ya que tu cuenta queda totalmente cerrada y con muchos problemas para reabrirse. El octavo problema puede ser enfrentarse al comercio internacional. Las barreras idiomáticas y culturales suponen un reto. Vender en diferentes mercados internacionales de Amazon implica adaptarse a diferentes idiomas, culturas, y esto complica la gestión de los listings y de la atención al cliente. La logística internacional también supone que gestiones el envío y esto puede ser complejo y más costoso de lo habitual. El problema 9 son los datos y análisis, el acceso a los datos, porque aunque Amazon proporciona algunos datos analíticos muy buenos, puede que no sean suficientes para una optimización completa. Las empresas necesitan invertir en herramientas adicionales para analizar y utilizar esos datos eficazmente. Además, hay que analizar la competencia, entender y monitorear las estrategias de la competencia para mantenerse un paso adelante y es fundamental, porque si no, puedes tenerlo muy complicado. Si entiendes estos desafíos, será el primer paso para superarlos. Como consultora especializada en el Marketplace de Amazon, puedo ayudarte a optimizar tus operaciones y a maximizar tus ventas en Amazon. Por eso te recuerdo que puedes reservar tu primera consultoría gratis. Hablemos y hagamos crecer juntos tu negocio. Puedes encontrar ayuda profesional en margotome.com/consultoría-amazon. Y ahora te espero en el próximo programa. Incrementan tus penas.